Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 8 de diciembre. Me alegro en el Señor, con toda el alma, y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como la novia que se adorna con sus joyas. Oremos. Dios nuestro, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María, preparaste una digna morada para tu Hijo y, en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos que, por su intercesión, nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 97. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un nuevo canto, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia

Esta imagen de María Inmaculada, que es precisamente, como lo dice ciertamente hoy, ¿verdad?, el profeta, ¿verdad?, más bien dicho el libro del Génesis, una mujer diferente, porque la primera Eva fue aquella que no escuchó la palabra de Dios, o la escuchó y se desentendió. Cambio María, veremos en el Evangelio, que la que escucha, la que cumple, hágase en mí según tu palabra. Entonces, junto a esta mujer Eva, nuestra madre original, que manchó su vida por la desobediencia a Dios, aparecerá esta otra nueva Eva. Por eso la carta del apóstol San Pablo a los Efesios dice que ya había una predestinación. Imaginemos que nosotros, al igual que María, estamos predestinados a la vida. Estamos predestinados a la salvación. Pero siendo bautizados, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, manchamos la vida con el pecado. Qué importante pensar esto en este tiempo de Adviento, porque la confesión es como un segundo bautismo. Decían los santos padres, no podemos recuperar esa pureza. Y en el Evangelio se nos presenta la grandeza de María, ¿no? La grandeza, el ángel le dice, llena de gracia. Le dice, has sido llena de gracia o llenada de gracia. Fíjese que el ángel ya reconoce en ella algo especial. Es la presencia también de Cristo en su seno. No le dice, mira, pórtate bien, entonces serás inmaculada. No, él ya reconoce la llena de gracia. De ahí viene el dogma. Debido a la enseñanza, María ya tenía esta gracia abundante y su grandeza es mantener en toda la vida esta gracia, apartándose del mal, siguiendo el camino del Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿estamos viviendo este tiempo de Adviento como un tiempo de purificación? La purificación está en el sacramento de la confesión. Hay que hacerlo una o dos o más veces en este tiempo, según se pueda. Pero tomando decisiones, me aparto de lo malo y hago lo bueno. Estamos viviendo esta purificación. Y en segundo lugar, María, que ya nació sin pecado, sin embargo es nuestra hermana. María no es el templo de Dios, no es el Dios de nuestro templo, sino aquella, cabalmente, como dicen los santos padres, que sirvió de templo a Dios. ¿Por qué? Porque ella recibió la gracia y mantuvo la gracia de Dios. ¿La mantenemos nosotros en nuestra vida con la ayuda del mismo Señor? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel, el santo de Dios, el que iba a entrar por una puerta hermosa e inmaculada, que es María, y le decimos, oh Cristo, como Dios has querido, has podido y lo has hecho. Has hecho que María nazca sin el pecado original. Purifícanos también a nosotros, porque está escrito, según tu palabra, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que en este tiempo, realmente, mediante la conversión sincera, nos alejemos de todo aquello que nos impida llegar a la Navidad con una pureza espiritual para gozar mucho tu nacimiento, oh Redentor de los hombres, que naciste de las entrañas inmaculadas de María. Amén. En la contemplación de hoy, tomamos el Salmo 97, que dice, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Como una doncella de un pueblecillo de cuatro casas llamado Nazaret es elegida para ser la madre de Dios, y cómo ella nace sin la mancha del pecado original. Esas son las maravillas que Dios ha obrado, que María reconoce en el Magnificat, ¿no? Mi alma engrandece al Señor por lo que ha hecho en mí. Imaginemos pues a María. Hay tantas imágenes de la Inmaculada, ¿no? Búscala aunque sea en el Google y reconoce que esta mujer purísima, ya en su concepción de sus padres, San Joaquín y Santa Ana, es también un ideal. Nosotros no nacimos inmaculados, pero podemos ser limpios del pecado, como ella lo fue, mediante la confesión, mediante la conversión. Decimos una vez más, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues proponernos nosotros dos metas. Estamos en Adviento. Que no nos manche la vanidad del mundo, la compra, la venta, la fiesta. Me comentaba una persona que este año le iban a invitar a un convite y me dijo: no voy a ir porque ahí solo de chistes gruesos para arriba se habla. Pero si estamos en Adviento preparando la venida de Cristo, no caigamos en lo contradictorio. Y en segundo lugar, que esa purificación nos lleve también a llamar a los hermanos que están inconscientes. Ustedes saben que el poder del comercio, el poder del vicio, el poder de la vanidad es grande, ¿no? Y muchos cristianos van cayendo en este camino y van olvidando que estamos esperando al Señor. Seamos pues, como he dicho tantas veces, como un despertador. Estamos ya caminando hacia la Navidad. Imitemos a la llena de gracia. Acerquémonos a la confesión para poder ser puros también nosotros de corazón para recibir a Dios. Y a ella le decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.